Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. La destrucción de los archivos del Registro Civil en los municipios es galopante. Cada año se deterioran cientos, por no decir miles, de inscripciones que conforman los tomos de los hechos y actos del Estado Civil. En muchos municipios, un factor que contribuye al deterioro es la humedad, la falta de mobiliario adecuado para su conservación, la carcoma, las plagas, los roedores. Es necesario que las autoridades del Registro Civil apoyen y den el mantenimiento integral para la conservación de los documentos del Registro Civil. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.